encontraré viviendo, te encontraré de pie, te encontraré creciendo, cambiando las cosas de lugar. Preciosa mañana de sol, Marcelo, y los acordes y la voz de Julio Fernández nos llevan a todo este ciclo que estamos haciendo esta semana rumbo al acto 50 aniversario del próximo sábado del Movimiento 26 de Marzo. Y decíamos que vamos hablando con protagonistas de distintos ámbitos de la vida del 26. En este caso está en línea Alejandro Mutay, militante del 26 de la agrupación allá de la zona Paso Molino, Belvedere, La Teja. Alejandro, buen día, ¿cómo andás? Buen día para todos, saludos a la audiencia. Bueno, te estamos robando unos minutos que estás trabajando, ¿no? Sí, por suerte estamos haciendo algo, sí. No es poca cosa en estos tiempos. Tener trabajo, tener algo, ¿no? Tener algo para hacer, sí, la verdad que sí. ¿Trabajás en el área de la construcción? Sí, estamos en eso, sí, en eso. ¿Y hace cuánto vinculado al 26, como le venimos preguntando a los distintos compañeros con los que venimos hablando? ¿Cómo fue el acercamiento tuyo a la militancia, Alejandro? Ya en otra oportunidad lo hemos dicho, pero ha pasado tanto tiempo que no nos comunicamos con la audiencia y la radio que... Y esto empezó allá por el año 98 en el Carrasco Lautene. Y justo el presidente ahí de Carrasco Lautene era Márquez. El comandante, coronel Marque, y nosotros escuchábamos la 36 con el Canario del Cerro. Escuchábamos, y de ahí como que no largué más con Ángel y Turi y Verne, quedé como enganchado. Claro, claro. Hasta ahora, sí. ¿Y trabajabas ahí en el Carrasco? ¿No era que ibas a jugar al tenis? No, no iba a jugar al tenis porque no me gustaba mucho jugar al tenis. Bueno. Nunca tuve la posibilidad, o sea, capaz que me gustaba. Claro. Que no está al alcance, esas cosas no están al alcance del pueblo. No sé por qué, sí. Eso sí, no sé por qué. La verdad. Bueno, no es poca cosa cumplir 50 años en una organización política, Alejandro. La verdad que no, y a mí siento hasta un poco de digo, qué atrevimiento de mi parte, ¿no? Porque acá hablan los compañeros que históricos como el compañero Fernando Vázquez, el compañero Rubio, bueno, esos compañeros que han estado en la primera línea siempre, ¿no? Pasando por distintas situaciones de organización, el exilio, la cárcel. Digo, y sí, un trabajador de la construcción que nunca pasó por nada de eso, ni siquiera estuvo media hora en un calabozo, y bueno... Pero nos toca esta tarea de estar en esta organización que ha sido consecuente no quiero arrancar con la vara muy alta, ¿no? Pero uno cuando mira el volante ahí dice, mira, por la liberación nacional y el socialismo. Y esos han sido los principios del 26, ¿no? Con Artigas y con el Che, no se nos cae ninguna prenda. Nosotros, así lo malo decimos porque estamos convencidos que es así. Quiero hacer un pequeño recuerdo. Estábamos cuando arranqué a militar medio de firme ahí con el compañero Marcos Lago. Yo vi al diario La Juventud y decía al Marcos, yo quiero pintar por la liberación nacional y el socialismo. No sabía ni lo que era. Lo que era la liberación nacional, ¿no? El socialismo lo interpretaba. Ahora después, y pintamos un muro, me acuerdo, en Ángel Salvo ahí, y quedó muy bueno. Después empieza a interpretar las cosas. ¿Por qué la liberación nacional? ¿Por qué? Después camina el socialismo. Pero esos son otros compañeros los que tienen que explicarlo en otras instancias, ¿no? No, la verdad que la parte de la identidad del 26 es que sus militantes sientan que cada uno de ellos son el 26 y son lo más valioso para explicar, para transmitir la existencia de esa organización, que los más veteranos, como vos decís, que pasaron por la cárcel, por la reconstrucción, poco alcance tendrían si no estuviera también el presente de ustedes, la proyección de militancia de ustedes. Todos son parte indispensable del 26 en las distintas etapas en que se han incorporado. Hoy dando la pelea, en el caso tuyo, con otros compañeros, con todo el trabajo político que se plantea el 26 en esa zona que mencionábamos, Alejandro, de Paso Molino, sí. La Teja, ¿no? Paso Molino, La Teja, más que nada, ahí, bueno, estás, obviamente, si algo de Belvedere, ¿no? Y claro. Sí, como debe ser, como toda organización, movimiento revolucionario, en este caso, tratar de poner al 26 en la calle, ¿no? Uh-huh. Que ha sido ninguneado, verdad que nos han dado cascote de todos lados, hasta vos mismo estábamos, me acuerdo, nunca más me olvido la anécdota, cuando estábamos en Valle Verde, baja una señora, dice, ustedes son como una plaga, y que me acuerdo que vos le dijiste, sí, por eso no nos pueden exterminar, no sé si vos te acordás, de esas cosas que no te olvidás que te suceden, ¿viste? Cierto, cierto. Y eso es una cosa chiquita, pero nos han dado garrote, y bueno, y nosotros seguimos firmes, y pienso que hemos crecido en este último tiempo, no sé si yo percibo o que yo ando con muchas ganas de, estoy sintiendo eso que siente aquel que quiere un cambio, transformar la sociedad, ¿no? Uh-huh. Que la organización ha crecido a nivel organizativo, eso es muy importante, uh-huh. Asentar las bases en los barrios, que los compañeros empiecen a tener un engranaje, un andamiaje aceitado, digamos, como así de aceitadito como está el sistema para todas las cosas, ¿no? Para golpear al pueblo, bueno, nosotros tenemos que estar aceitaditos desde abajo para poder enfrentar ese sistema. Y yo pienso que el 26 va en esa línea. Veo un compromiso de los compañeros en esto. Los otros días hubo una movilización muy buena en la Plaza Independencia. No hay que esconder nada, eso la vieron todos. Había una cantidad importante de gente y no era toda el 26, había agrupadas de distintas sindicatos y distintos partidos, y eso hace, se amplía, y eso es un trabajo organizativo que sale desde abajo, eso no viene desde arriba, viene desde la base, desde abajo, uh-huh. Y se va tejiendo en los distintos barrios, ¿no? Y eso es lo que precisa la organización, ¿no? En los distintos barrios, de distintas formas, la medida que se puede estar en una feria, que la gente te vea, aunque sea para que te puteen igual, pero por lo menos saben que estás ahí. Eso que decías de estar aceitadito, ¿por dónde pasa hacer avanzar ese trabajo en el medio de esta etapa donde, bueno, se tuvo que ir atravesando la pandemia, de recuperarse de varios golpes? ¿Por dónde pasan los desafíos más importantes en hacer que la gente vea más la presencia del 26, Alejandro? Primero, sabemos que los tiempos de cada uno, de todos, es muy difícil, de los compañeros, todos tenemos. Yo, por ejemplo, soy un laburante. Anoche nomás se dio, hoy vamos a salir de pegatina, pero sí. Anoche no pudimos, bien sincero, porque esto así nomás no tiene mucho misterio. Yo me tuve que quedar con mi hijo, que tiene 7 años, y se me durmió, porque mi señora estaba trabajando y mi hija estudiando. Bueno, eso es el 26, en lo organizativo, en las bases de los barrios. Claro. Pero la medida que los compañeros podamos tratar de ser lo más y tener un funcionamiento orgánico con los compañeros, tomar decisiones, hay una línea política, la organización se discutirá en las departamentales y de ahí trasladado a los barrios y empezar a funcionar en la forma que uno pueda. Por ejemplo, bueno, ¿qué podemos hacer? Se puede hacer una pintada tal día, ¿sale? Se hace una pintada, días de reuniones, importantísimo que los compañeros estén informados de lo que sucede en las departamentales, de los distintos lugares, ¿no? Sí. Y empezar a funcionar desde abajo así, y ahí uno empieza a aceitar y empieza a adquirir informe político, que es lo que necesita un militante político, que es lo que somos nosotros, no somos otra cosa. Claro. Bueno, y de acá el sábado, ¿cómo se debe dar el trabajo en concreto, digamos, para que haya una buena asistencia, una buena participación, para que se use toda la potencialidad que un acto como este da, ¿no? Que un acto como este necesita, que una organización política como esta lo necesita, porque ha sido una organización que no ha movido ningún principio. Vamos al 2007, vamos al 2006, cuando el 26, ¿de dónde se fue el 26? ¿Dónde estaba el 26 en las elecciones de 2005? El 26 salió, era parte del Frente Amplio. ¿Se fue de dónde el 26? El 26 se fue del poder. El 26 no se fue de los derrotados, se fue de los ganadores. ¿Por qué? Porque se desviaron los otros, y eso lo sabe el pueblo, eso el pueblo lo tiene que analizar y ver, porque a veces lo cuestionan a uno, ¿no? Nosotros no fuimos del poder, no quedamos ni un segundo. Bueno, ¿y esta organización qué se merece? El reconocimiento del pueblo, empezando primero por todos los compañeros del 26, todos los compañeros militantes del 26, todos los simpatizantes del 26, los votantes del 26. Esos compañeros tienen que estar todos en el acto. Todos, el reconocimiento a los que ya no están. Y no vamos a dar nombre de ninguno, porque todos ocupaban en distintos lugares lo que su no me sale, bueno, sus cargos, por no decir cargos, eran distintos, pero son todos importantes, desde sí. de allá abajo hasta más importante de todo. Bueno, en memoria de esos compañeros nosotros tenemos que estar. Invitar a todos los adherentes al 26, a todos los aliados del 26, todos los aliados del 26 tienen que estar allí en el atril, simpatizate, ni que hablar, ¿no? Uh-huh. Esa gente la queremos porque esta organización, no solo por merecimiento, sino por reconocimiento del pueblo, los invitamos que estén el sábado a las 17 horas, ¿sí? Bien. Hoy entonces andan de pegatina allá en la zona, ¿no? Hoy me parece que anda un periodista de la radio ahí con su compañera, ya te jodí acá. Exactamente. A ver, Ángeles, ustedes tomen recaudo de esto, ¿eh? hay que estar mucho ánimo, salir. Hay que estar en toda la ¿sí? en toda la cancha. Pero bueno, y después queda la invitación a los conocidos, a los amigos, incluso a la gente que pueda plantear dudas o diferencias, que vaya a conversar allá, ¿no? Sin lugar a dudas, esta organización es una organización de puerta abierta. Acá no se le cierra la puerta a nadie, en el sentido de que vaya con nuestras líneas políticas, ¿no? Claro, claro. O su matices, obviamente. De izquierda estamos hablando, ¿no? Muy bien. Bueno, Alejandro, te dejamos porque te estamos interrumpiendo el trabajo. Viste que no fue tan complicado. No, yo pensé que era más difícil. Uno falta práctica. Hay que hacerlo más seguido esto. Más seguido. Hay que hacerlo más seguido. Uno es un trabajador, una persona común, y eso está bueno, ¿no? ¿Quién le abre la puerta a un laburante como ha sido esta radio generosa con el pueblo? Sí. Y es nuestra, y la tenemos que cuidar, y cuidar la organización, y bueno... Y invitarlo, que no falte nadie, que todo el mundo haga acto de presencia. Allí nos vamos a dar un fuerte abrazo y vamos siempre por nuestro objetivo, que es transformar esta sociedad. Estas son las voces que hay que escuchar, Alejandro. Exactamente. Estas son. Bueno, un abrazo un para abrazo. Todos. Un abrazo. Y bueno, nos vemos. Nos vemos esta noche. Mucho a todos. Un abrazo. Veremos entonces. Bueno, espero que